notando que no dejo de amarte. Sigue dándome rabia, la verdad, con otro imaginarte. Se me sigue notando los besos. Me delata la mirada perdida, la sonrisa fingida y los chismes que me matan. Se me sigue notando, ningún disfraz me queda. Me largué de parranda y te dediqué una pena. Todavía tengo orgullo, pero de ningún amor puedo ganarle al tuyo. Se me sigue notando en cuanto abro la boca, pronuncio yo tu nombre y enseguida la copo. Porque esta perra suerte, desde que tú te fuiste, me mata y me traiciona. Desde que tú te fuiste, me mata y me traiciona.